Chula, vamos a hacerlo ahora o nunca. Dejemos el rodeo y vámonos lejos. Ellos no tienen que saber que tú y yo nos vemos. Oye, dejemos el rodeo y vámonos lejos. Ellos no tienen que saber que tú y yo nos vemos. Mami chula, yo sé que tú estás en mí. Y aunque estoy con ella, yo estoy puesto pa' ti. Y es que tú estás en mí y yo en ti. Tú estás con él y yo con ella. Vamos esta noche a escaparnos. Tú me das la luz y nos desacatamos. Es que tú estás en mí y yo en ti. Tú estás con él y yo con ella. Vamos esta noche a escaparnos. Tú me das la luz y nos desacatamos. Que mi mujer no se dé cuenta. Ten cuidado si a tu amiga se lo cuenta. No vaya a ser que se ponga pa' ti y nos tire para adelante que tú y yo estamos saliendo. Calla. ¿Cómo que lo vamos a hacer, mami? Calla. ¿Tú estás segura que él no está acechando? Es que tú estás en mí y yo en ti. Tenemos el rodeo y vámonos lejos. Y yo con ella. Ellos no tienen que saber que nos vemos. Tú en mí y yo en ti. Tú pa' mí y yo pa' ti y nos metemos en juego. Ay, mami chula, que sí, lo prohibido sabe bueno. En ti, y yo en ti. Tú te vas por la ventana, yo me escapo por la puerta. Y yo con ella. Vamos a hacerlo calladito, a completar en nuestra vuelta. En ti, y yo en ti. Calla, mi amor, calla, calladito. Por ahí. Estás con él y yo con ella. Apaga el celular, que voy para allá. Que tú estás en mí y yo en ti. Tú estás con él y yo con ella. Vamos esta noche a escaparnos. Tú me das la luz y nos desacatamos. Dame la señal, demonia.